Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y si necesita usted una vacuna, llame por favor a Latino Health Access al 714-805-7838 para hacer una cita o para encontrar una clínica de vacunas cerca de usted. Recuerde, si tiene más de 16 años, llame a Latino Health Access para recibir su vacuna contra el COVID-19. Vuelvo a repetir, al 714-805-7838 para hacer una cita o le pueden ayudar para informarle cuál será una clínica de vacunas cerca de usted. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el sitio de vacunas del Stadium Dodgers se cerrará a medida que la demanda se disminuye. Los funcionarios pasan a ofrecer vacunas sin cita y en lugares más dispersos. En esta nota de Los Angeles Times es otra señal de la desaceleración de la demanda de la vacuna. Los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles anunciaron el viernes que el sitio de vacunación masiva en el Dodger Stadium, es uno de los más grandes del país, cesará sus operaciones a fines de mayo como parte de un cambio importante para aumentar la disponibilidad de vacunas sin cita previa en otros sitios administrados por la ciudad. El cierre se produce en medio de una desaceleración más generalizada de la demanda en la región y en el país, una tendencia que preocupa a los funcionarios de salud pública. Las citas para la primera dosis de la vacuna han disminuido en aproximadamente un 50% en las clínicas administradas por el condado de Los Ángeles. Se anunció este jueves, de acuerdo a los funcionarios de salud del condado. La ciudad planea desplegar más recursos en comunidades donde permanecen altos porcentajes de residentes no vacunados. La utilización de grupos de alcance comunitario ha sido clave para estos esfuerzos por conectar y educar a los residentes sobre las vacunas a través de una fuente ya establecida y confiable. Ya que hay una cita, creo que esto es algo bueno porque es más accesible para la comunidad en general, dijo Margarita Álvarez Gómez. Es la directora ejecutiva del Central City Neighborhood Partners, un grupo comunitario que sirve a los residentes de los vecindarios en Westlake y Pico. Cuanto más fácil sea el acceso a la vacuna, más probabilidad habrá de que una persona obtenga una dosis, dijo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el mundo afectado por el COVID-19 celebra el primero de mayo. Miles de personas marcharon este sábado en varias ciudades del mundo, principalmente de América y de Europa, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores en medio de la pandemia del COVID-19. Decenas de personas, en su mayoría migrantes, marcharon de la Casa Blanca hasta el Capitolio para reclamar la ciudadanía para indocumentados trabajadores en Estados Unidos. Sí se puede, corearon los asistentes, en respaldo a la reforma migratoria que el presidente Joe Biden envió al Congreso para ofrecer una vía a la ciudadanía para 11 millones de migrantes. Movilizaciones similares en demanda de más derechos humanos para los trabajadores se efectuaron en Chicago y Nueva York, en Los Ángeles. Las marchas llegaron hasta el ayuntamiento, donde los asistentes, algunos vestidos con indumentaria indígena prehispánica, portaron las banderas de México y de Estados Unidos. En Bolivia, el presidente Luis Arce y la Central Obrera Boliviana reafirmaron su alianza frente a cualquier oposición antidemocrática en una gran movilización en la ciudad de Santa Cruz. Arce y el exmandatario Evo Morales encabezaron a miles de trabajadores que marcharon por el centro cruceño y se congregaron en la Plaza 24 de Septiembre con consignas de la derecha no pasará, y aquí están la COB. COB es la Central Obrera Boliviana. También hubo movilizaciones en la mayoría de las principales ciudades como Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro. En el país han muerto, recuerden, más de 400.000 personas por el COVID. Y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió que la celebración de este día sea también una jornada de esperanza para Brasil. Dijo que se reconstruirá. Este es un primero de mayo, dijo, un primero de mayo triste para los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país, un día de luto para las 400.000 vidas perdidas por el COVID, muchas de ellas porque el gobierno de Bolsonaro se negó a comprar las vacunas que le ofrecían, denunció Lula en un discurso virtual. Y también el expresidente uruguayo, expresidente José Mujica, auguró muchas luchas porque viejas propuestas neoliberales de la década de los 90 volverán, dijo, a golpear nuestras puertas. Señaló, este primero de mayo fue, cito, de luto por la cantidad de compatriotas que se fueron. En Cuba se suprimió por segundo año sucesivo el desfile de miles de personas por las plazas del país debido a la propagación de la pandemia. La clase obrera también venezolana conmemoró esta jornada con concentraciones y diversas actividades en el centro de Caracas. En Panamá también cientos de trabajadores de la educación, de construcción, marcharon con exigencias de mayor reactivación económica. Los trabajadores de Honduras marcharon para exigir el acceso a la vacuna, cese a los despidos masivos. Y bueno, hay series de detenciones en Francia y en Turquía. Manifestantes encapuchados y vestidos de negro se enfrentaron con la policía en París, mientras miles de personas se unieron a las tradicionales marchas en toda Francia para exigir justicia social y económica. En Turquía, al menos 100 manifestantes fueron detenidos cuando intentaban llegar a la plaza Taksim. Bueno, y aquí la nota sigue, dándonos todos los menores de estas marchas en México. También hay una foto muy bonita aquí de los danzantes aztecas en México y también en Los Ángeles, California. Y bueno, las marchas también aquí en Santana, decenas marcharon en todos estos sitios, recordando los derechos de los trabajadores del mundo y hablando de violencia de la policía, de las víctimas y de todos los trabajadores muertos en este tiempo de pandemia. Una celebración del primero de mayo triste, pero lleno de retos.